Bueno, es un aula más de nuestro centro de formación profesional, pero fue un aula que se hicieron con chicos que se hizo con aportes del Estado Nacional y la construyeron chicos que son de una cooperativa de la CTA que egresaron del centro de formación profesional. Y lo que nosotros decíamos era, con estos sectores hace 15 años estábamos peleando para que sus hijos no tengan hambre y que tengan un bolso de comida, y ahora estamos festejando que hicieron un aula y que pudieron vivir de su trabajo. Así que para nosotros tiene mucha carga simbólica y queríamos instalarlo en la agenda de la comunidad, pues no puede pasar desapercibido un hecho como este. Así que bueno, ahí acabamos de inaugurar el aula. Qué bueno, che, esto que contás, ¿no? Los propios egresados haciendo el aula para que se siga con la continuidad de poder capacitarse. Me parece que realmente, como decías, es muy fuerte y muy lindo. Sí, lo que yo le digo siempre, ellos han demostrado, el Estado apostó a ellos fomentando la formación de cooperativa y que trabajen con autonomía, y ellos lo demostraron que se puede, y ahora, bueno, seguramente se crearán otras demandas y ahí ellos dependerá mucho de ellos, pero siempre el Estado tiene que estar presente con los peces chicos, porque si no los peces gordos se comen todo. Así que, pero bueno, esto es una demostración de que es importante una política de reinserción laboral y de apostar a la autonomía, y de que obviamente hay que enriquecerla, hay que agregarle herramientas para que sigan, porque no dejamos de vivir en un mundo capitalista. Uh-huh. y bueno, ahí hay que proteger siempre al eslabón más débil, así que bueno, acá está demostrado de que este es el camino. ¿Tiene un destino específico el aula-taller? Está ubicada ahí en Garibaldi al 300, le contamos a aquellos que están escuchando, ahí en Patagones. ¿Es específicamente para algo? En realidad, tiene que ver con esta dinámica que tiene la CTA de continua formación, y bueno, se va a ir viendo. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros ya teníamos un aula-taller que donde fundamentalmente se daba el curso de soldadura. Esta va a ser más versátil, se van a poder trabajar con talleres. Nosotros tenemos electricidad, tenemos gas, el año que viene vamos a volver a dar instalaciones sanitarias, pero también es un espacio para trabajar en discusión, en estudio, en lectura, digamos. Es un espacio bien bien versátil, y aparte es muy lindo, que en pedagogía es como algo clave que muchas veces se olvida, el hecho de que el esfuerzo intelectual de aprender se haga en un entorno amigable, y bueno, quedó muy bonita tanto para los cursos de taller como para los cursos más de lectura y discusión. Por lo que decís, me imagino, radiofónicamente un espacio grande, ¿se sabe la medida? ¿Nos podés contar? Sí, es más o menos aproximadamente 4 metros como por 12. ¡Apa! ¡Qué bueno! Con unos ventanales que dan a un patio muy lindo que tenemos acá en la organización, así que bueno, para estudiar y para aprender. ¿Y qué tal los egresados? ¿Se lucieron, digamos, dejaron muy lindo todo? Sí, aparte, una cosa que no dije, que los alumnos también colaboraron, digamos, con ¿en el diseño? Del curso de electricidad hizo la instalación eléctrica, el curso de gas hizo la parte de gas. Mirá. Y bueno, y después todos estuvieron ayudando a pintar, así que fue un laburo colectivo interesante. Nico, cuando escuchamos esta iniciativa a principios de año, ¿te acordás que nos encontramos ahí en el CEN 40? Hablabas, ¿no?, de, bueno, tenemos la incertidumbre de cómo va a ser esta nueva iniciativa. Sí. Ya han tomado varias ustedes de estas características. ¿Cuántos chicos participan? ¿Y qué otras, cómo proyectan, digamos, la continuidad? ¿Qué otras iniciativas, vos dijiste recién, sí, mira, en el futuro va a haber? La escuela tiene alrededor de 400 alumnos, esta cooperativa tiene 15 asociados, la de trabajo, y nosotros creemos, hay una charla muy interesante que está circulando por internet, que se dio en el SUTEBA, donde hablaba que el desafío es generar la demanda. O sea, vos podés formar los mejores trabajadores, pero si no tienen dónde laburar, entonces nuestro trabajo con los alumnos es en el durante, el aprendizaje durante el curso, pero estamos trabajando muy fuerte también pensando en el después, que obviamente las organizaciones hacemos una parte, y la otra parte el desafío es que la haga el Estado, pero nos parece que el desafío más grande como escuela es ese, una vez que egresa el alumno, cómo ayudamos a que tenga mejores condiciones de trabajo. Y bueno, en eso estamos pensando también generar alguna otra organización de formato cooperativo en donde se incluyan todos los egresados, que se complemente con el trabajo de la cooperativa que está, que nos parece que va a ser una clave para fortalecer el proyecto de la escuela, así que estamos avanzando en ese sentido. Bueno, y aprovecho para consultarte si hay posibilidad ya en lo que queda del año de algún taller, algo para aquel que está escuchando. Mira, acabamos de empezar las clases del último taller, uh-huh. con una inscripción muy importante. Mira. Que es de auxiliar familiar discapacitado. Mirá, es una rama, una familia profesionalizante nueva para nosotros, así que recién en diciembre va a estar la última de noviembre, primera de diciembre, por ahí va a estar la inscripción para los del año que viene, donde ya tenemos definidos los cursos. Bueno, y alguno que tiene una capacidad también se puede acercar por ahí para compartirla, ¿no? Generar un programa y la posibilidad de un taller también, me imagino. Y precisamente por esto que te decía, es muy importante ver cómo complementamos, tanto con organizaciones como con individuos que tengan para aportar, para el después, para el egreso, claro, qué claro, sé yo. Sí. Por ejemplo, una compañera vino, habló del monotributo social, que no es de la escuela, pero tuvo mucho impacto precisamente para avanzar hacia el trabajo registrado y cosas por el estilo. Estamos tratando de contactarnos también con la gente del INTI por el tema de viviendas de menor costo. Bueno, ahí hay un trabajo diverso e interesante. ¿Y cuántos inscriptos hubo en esta última? Mira, no tengo el número exacto, pero alrededor de 400. Porque te pregunto, porque me parece que es una actividad laboral muy necesaria o requerida, por lo menos en las dos ciudades, ¿no? Sí, los cursos de formación profesional, acá también una escuela de un centro de formación del Estado con mucha, con una matrícula importante, y tenemos desafíos las escuelas, pues no nos olvidemos que estos centros de formación se crearon en el menemismo, que eran un cómo sí, el desocupado se iba a formar para seguir desocupado, y ahora, bueno, tenemos el gran desafío de que el trabajador se forme para tener menos condiciones de trabajo, y bueno, eso, por eso creo que también la gran asistencia a las distintas escuelas de formación.